Esto es una nave que se supone que, y esperemos y deseemos que sea así, va a darnos mucho conocimiento y mucho saber científico. Pues sí, porque Marte da para mucho y bueno, pues en este caso, hoy mismo, se supone que es a las 18 y 28 horas, estoy viendo, de hora de Estados Unidos. Se va a lanzar desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral la sonda MAVEN, y lo van a hacer aprovechando una alineación de planetas que dicen que por lo visto pues les permite en este tramo ir entre del 15 de noviembre al 15 de diciembre porque consumía menos combustible. Esa es la razón que han dado. El caso es que la misión de MAVEN, lo que quieren es saber las causas que provocaron que el planeta se secara. Un planeta que, según los científicos, como sabéis, pues por la formación de las rocas y surcos, pues dicen que estuvo cubierto hace millones de años por océanos y ríos. La MAVEN va a tardar 10 meses en llegar al planeta rojo. La fecha prevista es en torno al 22 de septiembre de 2014. Y una vez allí, pues va a orbitar durante un año estudiando la evolución atmosférica y volátil de Marte y va a analizar la delgada capa de gases de sus cielos. Ahí va a sacar esas conclusiones. El planeta, que fue azul, como decimos, hace billones de años, eso lo afirma Gene Green, que es el que está llevando, es uno de los jefes de la operación de esta misión. Él es director de la División de Ciencias Planetarias de la NASA y le vamos a escuchar. This tells us right away that Mars had a much thicker atmosphere and was much more like Earth in terms of a blue planet than it is currently today, a very dry on the surface planet. Pues Marte sufrió, según dice él, un grave cambio climático y por motivos aún desconocidos. No se sabe cómo perdió parte de su atmósfera, dejando vía libre al ataque directo del Sol. Al menos eso es lo que se especula hasta el momento, pero puede que actuasen otros factores que se desconocen y que gracias a la sonda MAVEN pues llegaremos a descubrirlos. Así que ya veremos qué datos y qué información nos va a trasladar durante este año que va a orbitar y esperemos que llegue bien y que pueda aterrizar en Marte sin ningún problema. ¿Pero va a hacer más fotos o no sabemos? Hará todo lo que pueda, todo lo que pueda. Hay que descubrir nuevas iguanas, nuevas ratas. Oye, pero aparte de la chorrada de las iguanas, de las ratas, de, en fin, de todas estas cosas que la gente dice que ve allí, que evidentemente no están, creo que no están. Creo que no, a mí lo que me parece alucinante de verdad, y es que a veces es un ejercicio de reflexión absolutamente ridículo, ¿no? Pero que muy pocas veces se hace, ¿no? Es decir, es que cuando tú ves esa foto casi casi romántica, ¿no? Del Curiosity, cuando él mismo se saca esa foto, se ve, ¿os acordáis de aquel robot que marcó nuestra infancia, número 5? ¿Os acordáis? Que no marcó, sí. Marcó mi infancia exclusivamente, por lo que veo. Sí. Cortocircuito, claro, la película Cortocircuito, número 5, ¿qué pasa? Sí. No, Bruno no se acuerda. Bueno, pues no tuvo infancia. Se parece bastante. También, por supuesto, más en calceta. Pero el caso es que este robot se parece mucho a aquel número 5, ¿no? Aquel cortocircuito. Y la verdad es que te pones a pensar, joder. Y eso que no hemos empezado con las noticias de arqueología. Mira, ¿ves? Esto sí que es un buen cortocircuito, Bruno, ya lo echaba de menos. Bueno, pues a mí particularmente, oye, es que me eriza el alma, si se puede decir de esta forma, el pensar, el pensar que, oye, hay un cacharro absolutamente humano, hecho por el ser humano, que está allí, en la soledad de ese planeta, explorando y enviándonos información. Es que me parece alucinante, porque es que, sí, vemos las fotografías, qué bonitas, qué curioso, una iguana, no sé cuánto, no, pero es que eso te lo envía un cacharro, una inteligencia, algo hecho por el ser humano que está allí. Eso, bueno, Bruno, venga, ya me callo. No, que estoy pensando, te eriza el alma, ha dicho. Sí. Lorenzo, y esto es radio, no está poniendo la televisión ahora, que podríamos escuchar una cosa. Una cosa similar, pero me parece una descripción. Esto es genuino, único e intransferible. Desde luego que sí, como la rosa de los vientos. Con Almadía, Rosa Vientos, muchísimos comentarios esta noche. Fantástico, por cierto, entre todos los que participen, además sorteamos dos ejemplares de ese libro de Lorenzo Fernández, El vampiro de Silesia. Sí, no, está diciendo que a mí lo que me parece premonitorio del discurso de Lorenzo es que después de Curiosity algún día llegaremos nosotros, tarde o temprano, llegaremos allí, una expedición tripulada, y eso va a ser una revolución. Y esta semana, la de bombo y platillo que se le ha dado al chico este, muy joven además, ¿no?, que es uno de los candidatos a... Sí. Candidatos, porque él mismo se ha ofrecido a participar en esta expedición de Mars One, ¿no?, y irse a Marte siendo consciente de que no vuelve. Que una vez que llegue allí, bueno, pues su vida, sea lo larga que sea, o en fin, pues se va a quedar allí. Ya verás tú, cuando sepa que su dieta se va a limitar a iguanas y a ratas... y duras de piedra. Eso no lo había pensado. ¿Vosotros lo haríais? ¿Vosotros iríais a Marte sin viaje de vuelta? Venga, es una pregunta que tenéis que responder rápido porque os ponen en la disyuntiva de responder ya, Manuel. Yo no te puedo responder que no. No, no, ah. No, yo no, ¿cómo? No, no, tendría que planteármelo. Este chico es gallego. Yo no te puedo responder que no. No lo sé, hombre, a mí me fascinaría. O sea, yo mi gran sueño es algún día salir al espacio. O sea, todo lo demás ya lo he hecho. Sin, o sea, creo que me falta viaje, es astronautica. Sin billete de vuelta, estamos diciendo. Es que el billete de ida y vuelta todos cambiamos. Viendo cómo está el planeta, cómo está este mundo, que lo paren, que me apeo. Yo no iría. Yo me quedo aquí para cambiarlo, no como Manuel que huye. Qué bueno es. Yo desde luego te aseguro que no me iría. Me asomaría desde arriba un poquitín, pero no me iría. A eso sí, me alegraría mucho de que se cumpliese el sueño de que se fuera Manuel. Pues, Silvia, ¿tú? Yo me voy a Memory Color y hago el viaje virtual y me lo paso pipa allí sin morir. Oye, no te librarías de mí que entraría por teléfono, por internet, para el debate. O sea, no te librarías tan fácil. Le llamaremos cuatro, ¿no? Algo así. ¿Y tú, Bruno? Mientras esté más Rafael en la Tierra, yo no me voy. Nada más, ¿sabes? Luego pasaría... Es una buena reflexión. Sí, lo de la ecuación de Einstein, que pasarían los años y yo rejuvenecería y vosotros os iríais haciendo mayores y mayores. A lo mejor, dentro de nada, una de las imágenes del Curiosity es una piedra así con forma de más Rafael y dice Bruno, aquí ya que voy. Es verdad. Bueno, pues toda esta introducción que hemos hecho sobre temas que nos han motivado mucha reflexión, pero a la vez también un poquito de diversión, muchos comentarios en Twitter con el Movimiento Rosavientos. Ahora sí vamos a tocar un tema que me parece verdaderamente serio. Primero, si es verdad. Y segundo, más serio, si no es verdad y forma parte de toda esta campaña de el Papa es maravilloso. Lo van a matar. Eso ha dicho un fiscal. Te noto incrédulo. No, totalmente. Primero, porque cualquier líder internacional está en el objetivo de quienes procuran este tipo de cosas. Bueno, a ver, aquí hay que decir que esto ha sido la reflexión que ha hecho este fiscal adjunto de Reggio Calabria, que se llama Nicola Gratteri, y en el marco de una entrevista. Quiero decir que en este sentido no sería una campaña realizada, no auspiciada por el Vaticano directamente, sino que este hombre, que lleva además 20 años en la profesión, ha escrito un libro que se llama Aqua Santissima, en el que reflexiona sobre lo que es ese matrimonio que comentábamos antes de interés entre la Iglesia y la mafia, sobre todo en el sur de Italia. Pues en producto de estas declaraciones, él ha comentado que efectivamente que él considera que el Papa está en el camino justo en cuanto a lo que son las reformas que está realizando, sobre todo esa operación limpieza total dentro de lo que sería el poder económico del Vaticano, y considera también que quienes se han nutrido hasta ahora del poder y la riqueza que derivan de la Iglesia están muy nerviosos. Él además señala y enfatiza que están agitados. Por lo tanto, dice que no sabe con certeza si la criminalidad organizada está en condiciones de hacer algo contra el Papa, pero que ciertamente se lo estarían pensando. Por lo menos dice que si tuvieran la posibilidad de ponerle la zancadilla, pues que lo harían sin dudarlo. También, quizás la parte más interesante de esta entrevista que ha realizado al periódico Il Fatto Quotidiano es cuando habla de ejemplos de cómo a lo largo del tiempo se ha producido esa conexión, ¿no?, esa convivencia de interés entre la mafia y, sobre todo, ya digo, en el sur de Italia, y la Iglesia. Y en ese sentido da unos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, dice que hicieron una encuesta en las cárceles y el 80% de los mafiosos se declaraban realmente como profundamente religiosos. Incluso algunos de los sicarios, antes de ir a matar, rezan a la Virgen para que les proteja. Y, por ejemplo, los arsenales, donde guardan y custodian todo lo que son las armas de pues la Cosa Nostra y este tipo de mafia calabresa, pues están combinadas tanto lo que son las armas de mayor calibre con estampitas y crucifijos. Es muy interesante, quizás a mí lo que me ha llamado también mucho la atención es cómo separan lo que sería el orden natural de las cosas en este marco mafioso, en el sentido de que, por ejemplo, ellos entienden que si hay un comerciante y ese comerciante no paga lo que corresponde al capo de turno, pues que evidentemente primero hay que amenazarle, luego se le parten las piernas, innecesario, y si aún así no accede voluntariamente, pues se le mata. Eso no lo consideran pecado. Entienden que eso es algo normal. El pecado hace, es otra se cosa. Se hace sin acritud, ¿no? Es una cosa. Sí. Bueno, rezan antes. El pecado es otra cosa. Rezan, ¿no?, antes y después, claro. Pero... Sí, es como si, no sé, como si, por ejemplo, pensamos en que una cosa es la ley de la gravedad y otra cosa es tirar piedras. Pues ellos consideran que aquí pegarle un tiro a una persona forma parte de la ley de la gravedad que rige en ese entorno. Entonces, bueno, él ha hecho esas reflexiones y ha puesto ejemplos de esa connivencia interesada entre la Iglesia. Por ejemplo, alguno que me ha resultado así también curioso. Por ejemplo, él dice que en un momento dado hubo un obispo de esa zona de Reggio Calabria que después de que se produjo una condena de un capo por parte del Tribunal Supremo, él dijo que bueno, que realmente él no podía alzar su voz contra ellos porque seguramente podría ser un error judicial y por lo tanto que no se manifestaba. Pero hay otro caso más curioso, que es el obispo de Locri, que solamente excomulgó a la mafia en el momento en el que determinados miembros dañaron las plantaciones de frutos de un bosque cercano. En ese momento sí que decidió excomulgar. Entonces se pregunta, claro, que teniendo en cuenta que este jefe mafioso había matado a miles de personas, si había que esperar a que las plantas les pasara algo para que los prelados despertaran. Entonces, bueno, de las naranjas, vamos. Es muy... Hay una cosa curiosa, ¿no? Respecto a esa connivencia que dices, hay una persona que es coautor de ese libro, Acqua Santissima, que lo he escrito con Nicola Gratterri, que se llama Antonio Nicasio, que para que nos hagamos una idea de lo que es esta connivencia, él asegura que no hay escondrijo en el que se oculte un mafioso en búsqueda y captura donde no haya estampitas de santos, ni rito de iniciación a la mafia que no incluya referencias religiosas. Es decir, esto es una cosa que no es de ahora, sino que ha existido desde siempre. Solo tenemos que echar un vistazo a los tiempos quizás más duros, ¿no? Porque la mafia, evidentemente, su interés ha sido especialmente financiero, ¿no? El propio... que lo pronuncio mal, pero bueno, el propio Gratterri ha asegurado que estos mafiosos ya no son esos que iban antes con una gorra calada y una escopeta al hombro, ¿no? Ahora estamos hablando de delincuencia financiera. Por lo tanto, para la delincuencia financiera, el hecho de que siga existiendo una fuente de lavado de cerebro, no en este caso, sino de dinero, de lavado de dinero. De delato al inconsciente. Sí, pero bueno, es que ambas cosas van asociadas, ¿no? Por lo tanto, el de lavado de dinero, como es el Banco Vaticano, pues es algo que le molesta, ¿no? Y es una de las grandes cruzadas que ha emprendido el Papa Francisco. De hecho, se rumorea, ¿no? Hay varios vaticanólogos y también grandes estudiosos de la mafia, por ejemplo, como el profesor de estudios italianos de la Escuela Universitaria de Londres, John Dickey, que ha asegurado que detrás, o por lo menos ha especulado con la posibilidad de que detrás de este, bueno, quién sabe si interés en que el Papa no siga vivo con ese pulmón único que tiene, pues se podría encontrar por ejemplo, los que forman los clanes de los Lavati y Tegano, ¿no? Que serían los que formarían a su vez la Drangheta, que es la mafia calabrese. ¿Quiénes serían? Pues por ejemplo, entre otros, Domenico Condello, que fue detenido el año pasado y que, bueno, para que os hagáis una idea, seguiría siendo el jefe en la sombra en ambos sentidos, ¿no? Porque estaría en la sombra y además estaría en la cárcel, ¿no? Y es más conocido como Miku Upacu, ¿no? Miku el loco. Y bueno, pues este hombre fue el que sustituyó a otro de los grandes capos, Pasquale Condello, alias el Supremo, que fue arrestado en el año 2008 y que estaba muy asociado, evidentemente, a todas esas maniobras de lavado de dinero, que a su vez estarían asociadas con otras de esas, vamos a decirlo así, organizaciones, no sé hasta qué punto delictivas de Italia. Pero también, entre medias de todo esto, salía el nombre de Marco Simeón, que era un hombre muy asociado, a su vez, a Tarcisio Bertone, el gran amigo de Bruno Cardeñosa. ¿Por qué? Pues porque se barajaría la idea de que tanto mafia calabresa, como en este caso la logia actual masónica Propaganda 4, no Propaganda 2, sino la actual Propaganda 4, organizada por este personaje, pues estarían también haciendo lo posible para que ese lavado de dinero, ese negocio, pues no cesará. Es decir, que no interesa al Papa. A mí lo que me irrita un poco es que se pretenda institucionalizar esa relación entre la mafia y la Iglesia. Yo creo que es más justo decir entre algunos elementos de la Iglesia que son tan corruptos como los de cualquier otro gobierno. Evidentemente, como en España ha pasado con la Iglesia y ETA en algunos momentos determinados. Exactamente, por ahí va yo, que esa connivencia de los párrocos con determinados violentos han existido y existen todavía hoy en todos lados. La relación de o el hecho de que muchos sicarios sean creyentes, eso tampoco es nuevo, no solo ocurre en Italia, en todo el mundo. Hay que protegerse. En Colombia forma, se habla hasta de una virgen de los sicarios, ¿no? que es la que le piden protección a la hora de hacer lo que ellos consideran su trabajo. Pero eso, sin acritud, te tienen que pegar los tiros, bueno, porque eso es su oficio, como si tuvieran que repartir publicidad o hacer un programa de radio. Mira Jesús de Malverde en México, por ejemplo, el santo de los narcotraficantes. Claro, o sea, el hecho de que unos creyentes de cualquier religión, al mismo tiempo que tienen sus creencias religiosas, pues sean unos asesinos, eso no es responsabilidad directamente de ese culto en concreto. Lo que sí es responsabilidad de ese culto es el apoyo que sus sacerdotes o algunos sacerdotes puedan hacer para con esas causas. Pero claro, yo sé que esto es muy impopular y seguramente a lo mejor no se entiende bien, pero desde el mismo momento en que todavía hoy en todos los países civilizados, incluyendo España, existen capellanes castrenses, que son sacerdotes, que bendicen las tropas que van a ir a un conflicto para enfrentarse, no con flores precisamente, con otras tropas, no está tan lejos de que se pueda bendecir las armas de un sicario, ¿no? Manuel, ¿sabes lo que pasa? Que en este caso, a ver, cuando hablamos de la Iglesia, y vosotros mejor que yo conocéis muy bien esta institución, el símbolo es importantísimo. Y los pasos que se van dando, en este caso, son claves, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los pasos que se ha visto a la hora de pensar que el Papa Francisco está decidido totalmente a romper sus lazos o los vínculos etéreos que podrían existir entre la mafia y la Iglesia, es, por ejemplo, que hace muy poquito tiempo ha beatificado al sacerdote Pino Puglisi, que falleció en el año 1993, después de que Juan Pablo II, pues de una forma u otra, arremetiera contra este tipo de bandas criminales. De una forma u otra lo acabó convirtiendo al pobre párroco en el primer mártir católico asesinado por la mafia. Y que ahora llegue Francisco y coja y lo beatifique, pues se ha considerado como algo que seguramente otro papa no hubiera hecho jamás. De hecho, como tantas otras cosas que de hecho, haciendo. Fíjate, retomando un poco el hilo de lo que comentaba el profesor londinense John Dickey, pues por ejemplo él asegura que las mafias no matan sin evaluar los costes y los beneficios. Un escenario probable es que la Iglesia siga haciendo su reforma a su habitual, y lo remarca, habitual ritmo lento, y mientras tanto, pues que el dinero negro se habrá esfumado. Es decir, que bueno, que si reformaran cuando lleguen ya no habrá nada. Lo que son las raíces históricas de esta alianza viene del momento en el que surge el Estado italiano, en el siglo XIX, porque como se minimiza en lo que serían los antiguos estados vaticanos, se queda muy reducido el espacio, parece que eso sentó bastante mal a lo que era la Iglesia local de la zona de Sicilia y de la zona del sur de Italia, y ahí también lo que serían los poderes locales también se encontraron con que había un Estado superior que empezaba a someterlos. Entonces ahí hubo esa conjunción de intereses por ambas partes y ahí surgió un poco esa alianza, pero claro, se ha sostenido en el tiempo mucho más de lo previsto. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter, Madrid dice: de la que se ha librado el Papa Emérito, Esteban habla del libro sobre la mafia, el libro Gomorra, del periodista Saviano. Pablo Chozas, con Almadía Rosavientos también, felicita a Lorenzo por su primera novela. Aníbal Lecter, alguien que utiliza el nombre de Aníbal Lecter, ¿no? Es que... ¡Ah, cielos! El Espíritu Santo ha hecho mesa al Opus Dei, estaba tomando demasiado poder en Roma, y Miguel Ángel formula una pregunta que a mí sí me gustaría formular, y no es por el hecho de insistir. ¿Cuáles son las reformas que quiere, por las reformas por las cuales se quiere matar al Papa? ¿Qué ha hecho en concreto? El problema es que si realmente ahí lo que había, y por ejemplo John Dickey habla de que directamente lo que teníamos ahí era una especie de islas Caimán justo en lo que era el río Tíber. Entonces, sobre todo el problema es que, claro, era una manera de hacer pues blanqueo de dinero. Se comenta también algunos vaticanistas que había monjas que tenían cuentas en las que supuestamente tenían 150.000 euros y luego enviaban a la familia 2 millones de euros. O sea que lo que realmente había era un gran lavadero de dinero, que ahora mismo pues todo eso se corta y tendrán que desplazarlo a otro sitio. Por eso también es lo que comenta Dickey, que lo que hay que hacer es darles tiempo para que se apacigüe todo y que ese dinero salga de una manera tranquila y aquí todos contentos, ¿no? Pero o sea, bueno, que, por lo menos que las monjas tenían en su cuenta bancaria 150.000 euros, que no estaba nada mal, y se multiplicaba los panes y los peces, quiero decir, en versión del siglo XXI. Y hacer una transferencia de 2 millones de euros con ese dinero, ¿no? Sí, sí. O sea, de 2 millones. Hablan de unos 2 millones. Algunas declaraciones de algún vaticanista. Pero bueno, ya te digo, estamos en el mundo sobrenatural y de los prodigios y eso es aceptable. Y luego el Papa también... Yo voy a abrir una cuenta yo. Ha hecho declaraciones en contra de la corrupción, claro, bastante fuertes, y es uno de los motivos que yo creo que por eso han dado el aviso de cuidado, que te tienen un poco en el ojo de mira. Claro, declaraciones en contra de la corrupción no hacen mucho, también los corruptos. No, hacen me refiero a coincidiendo en las dos cosas, Juan intentando II... controlar el asunto de hacer una limpia en el Banco Vaticano y por otro lado ir contra los mafios directamente, diciendo no vengas aquí a darte golpes de pecho y luego estás haciendo lo que estás haciendo. Yo veo esas tres cosas. Veo que hay palabras, hay gestos, como estaba señalando Lorenzo, ¿no? En esta beatificación de este párroco mártir. Y luego también está haciendo actuaciones concretas en esa limpieza, que además ha puesto en manos de laicos, sobre todo del Instituto de Obras Religiosas. Pero es que, por ejemplo, Juan Pablo II, y ya que hablamos de las palabras, que a veces parece como muy fácil emitirlas, estuvo haciendo una visita en Sicilia y no dijo nada, nunca habló de la mafia ni de la corrupción. Y entonces, bueno, también hay que ser valiente para decir las cosas, ¿no? Claro, es que los hechos de lo que está haciendo el Papa va más allá de los simples casos de corrupción en la Iglesia. Mira, esta semana, sin ir más lejos, se publicaba una noticia en la prensa latinoamericana. Creo recordar que eran, no estoy seguro de si eran peruanas o bolivianas, la noticia, hablo de esta semana, de tres monjitas, tres religiosas venerables e inocentes, que se habían pirado con toda la caja de las colectas de su parroquia para irse a un resort, haber sido descubiertas en un resort en Cancún, siguiendo al cuerpo de rey, ¿no? Pero eso es de esta semana. Eso sería un caso de corrupción. Pero claro, Politi también menciona, por ejemplo, el caso de un reciente secuestro de un ex convento convertido en hotel de lujo en el corazón de Roma, que había sido vendido a un precio muy por debajo de su valor, sospechosa, vamos, presuntamente a empresarios calabreses relacionados con el crimen organizado. Eso ya sería un movimiento mucho más ambicioso. No se trata de tres monjitas que cogen la caja y corren, sino de esos grandes negocios para el blanqueo de dinero que tienen por lo menos la connivencia de organizaciones. ¿Y van a acabar pronto de hacerlo? Hombre. Lo digo para que haga ya las reformas en el Banco Vaticano. Bruno, solo el hecho de que ya tenga la intención, claro. Entiendo que a más de uno le pone a temblar. Sobre todo cuando además, como decía Juanjo, es que... O le pone a hacer movimientos bancarios. No, también. Saca el dinero rápido, ¿no? No, pero hombre, en este caso, vamos a ver, no es solo una cuestión de palabras, sino que además en este caso es de facto. Es decir, es que él ha cogido y ha ubicado allí a quien él considera que puede llevar a cabo esta empresa, en definitiva, ¿no? Y ha quitado de en medio a los que estaban, bueno, pues un poco tapando esas operaciones o facilitando esas operaciones. Y está denunciando a la Fiscalía Italiana, ¿eh? Claro. Que antes eso no ocurría, porque claro. Antes lo que hacían era que los retiraban o bloqueaban un poco las investigaciones, pero ahora mismo están tomando la iniciativa de eso, de trasladar esa información privilegiada a los fiscales italianos. Bueno, y también la legislación europea entiendo que también está haciendo mucho, ¿no? Porque claro, no, ellos lo que buscan es que ahora mismo les pongan dentro de lo que serían los países limpios fiscalmente hablando, dentro de la lista europea, que no lo estaban. Y eso, porque además también es, bueno, lo hemos comentado alguna vez, es una situación que también era ya un cuello de botella para ellos, porque incluso había determinados bancos, tú te metes en la página web del Vaticano, por lo menos yo me metí hace tiempo, y no podías pagar con Visa. No podías, tenían anulado, porque había determinados bancos que le llevaban la gestión, que si les habían dicho que no, que hasta que no se aclarara lo que había ahí no querían, porque también esos bancos les están presionando en sus países. Entonces claro. También había una situación, ya digo, de bloqueo, que no les quedaba más remedio. ¿Qué te ibas a comprar? No, yo era por curiosidad. Sí, a comprar. No, pero puedes gestionar desde la página del Vaticano, puedes gestionar las visitas sí. A muchos monumentos y era museos. Eso, eso. De todas formas, si el tipo llegase ahora y en plan dictador autoritario empezase a decir, bueno, pues aquí se hace lo que yo digo a partir de mañana por la tarde, pues seguramente también recibiría críticas, y no funciona así. También. En el Vaticano hay unos equilibrios de fuerzas, de poder, que hacen que esas decisiones, esos grandes cambios, tengan que realizarse teniendo en cuenta muchas de esas energías confluyentes, muchas órdenes religiosas, muchos grupos de poder que hay dentro del seno de la Iglesia, y no es algo tan rápido, pero yo creo que está haciendo cosas muy interesantes. Y sobre todo está, pues, gracias a él, se están llenando páginas y páginas de periódicos interesantísimas, o programas como La Rosa de los Vientos, así que yo le estoy muy agradecido por todo su trabajo. Sí, y sobre todo que es lo que lo único... y por lo menos nos da que hablar, y por lo menos da esperanza sobre que pueda algo cambiar. Y yo, pero yo eso digo completamente a nosotros que no ha nos cambiado afecta. Nada, pero eso pues a nosotros que no nos afecta, pues no, claro, hombre, que nos afecta, eso le afecta, ¿no? al creyente. Pero vamos a ver, a mí no me afecta lo que haga el Papa. Pero a mí no, desde luego. Hombre, tus impuestos también van para él. Los míos, hombre, yo no marco la casilla, ¿eh? Pero pagas IRPF que va, por ejemplo, a los colegios que están subvencionados y que son religiosos y que también son de la Iglesia. Como a los laicos, y me parece muy bien que vaya ahí. Pero me parece bien, o sea, claro. Yo no estoy en contra de eso, pero que también tus impuestos van ahí. Van también al Ministerio de Cultura, que con el dinero de los contribuyentes españoles ayuda a la conservación de determinados monumentos que son propiedad de la Iglesia. No, hay el dinero no solamente es de aquí, es mucho más. Ya, pero todos estos cambios de fondo que se está planteando cuando él habla, bueno, hizo unas declaraciones muy divertidas esta semana sobre la Virgen, sí. También sobre las apariciones marianas. Ah, bueno, es verdad, marianas, también, muy buenas. Muy buenas. El Papa, que no lo había sido hasta ahora por cosas, por declaraciones como esta, ¿cómo comparó? ¿Qué dijo? Dijo que la Virgen no podía ser interpretada como una jefa de correos, que no está mandando mensajes todos los días. Yo me temo que la comisión que está esperando que se declaren como auténticas las apariciones de Medjugorje lo va a tener un poco complicado. Va a seguir esperando. Sí, dijo que ese tipo de curiosidad de la gente que se trata de investigar a ver qué hay detrás de estos mensajes de la Virgen, pues que era una curiosidad mundana que no llevaba a ningún lado. Yo, claro, aquí también hay que entender un poco que esto de hablar de la curiosidad me recuerda mucho a la Edad Media, porque Agustín, San Agustín, por ejemplo, pues condenaba ese tipo de curiosidad. Decía que todo lo que nos distrajera de lo que era simplemente el estudio de la Biblia, pues resultaba algo malo para el alma, porque él entendía que realmente nosotros estamos aquí en un periodo de tiempo muy corto y que la verdadera vida la tenemos después, cuando morimos. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es prepararnos para esa vida en el más allá. Por eso incluso llegó a decir que no le importaba que los niños murieran de hambre, porque había que entenderlo como una especie de ayuno. Anda, espiritual. Qué majo. Joder, claro, pero bueno, si lo ves desde el punto de vista de un cristiano, claro, creyente, es lógico, la verdadera vida no es esta. Esto es un tránsito, una preparación para la otra. Una de las cuestiones con Almeida Rosavientos que me parecen interesantes es una pregunta, y me gustaría que el teólogo nos respondiera a ella, ¿no? Aníbal Lecter dice con Almeida Rosavientos: ¿a qué no sabían que para ser papa o cardenal no hace falta ser sacerdote según el código de derecho canónico? Teóricamente, teóricamente. Otra cosa es que todos los papas hayan sido sacerdotes, pero no sería necesario, claro. Mañana te pueden nombrar a ti. Claro, es como lo hemos comentado muchas veces, hay una serie de preceptos, si te atañes exclusivamente al dogma, como lo de la homosexualidad, por ejemplo. La Iglesia nunca ha condenado que la homosexualidad, lo que condena es el ejercicio de la homosexualidad, esa es la letra pequeña. Cualquier persona puede... O sea, que si eres homosexual y casto... Pues igual serlo. Que si eres heterosexual y casto y no estás casado. Sí, sí, sí. Si así se parte de la base de que el sexo se tiene que dar dentro del matrimonio, como ellos no aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no ha lugar al ejercicio de la homosexualidad. Es más, hay casos de sacerdotes homosexuales, bueno, sí, claro, hay muchos casos de sacerdotes homosexuales, pero es decir, hay casos de sacerdotes homosexuales reconocidos que, igual que un sacerdote heterosexual, adopta el celibato y, por lo tanto, son exactamente iguales. Un homosexual, un heterosexual, son exactamente iguales si no ejercen esa sexualidad. Oye, ante todo quiero dar gracias a nuestros oyentes. Los programas de radio lo tenemos muy difícil, es una lucha muy dura con los programas de televisión, y que hasta ahora, a las 2:57, La Rosa de los Vientos sea trending topic en el Twitter nacional con Almadía Rosavientos. Así que desde aquí muchas gracias a todos por hacer que esta noche La Rosa de los Vientos sea trending topic en Twitter. Lo tenemos muy difícil los programas de radio, así que gracias infinitas. Bueno, gracias al Papa, hombre. Gracias al Papa. ¿Y tú que no crees en los milagros voladores? Toma milagro. Ah, pues mira, sí. El sexto tertuliano, el Papa Francisco. No, el oyente de La Rosa de los Vientos es el sexto tertuliano. Así que muchísimas gracias. De todas formas, fíjate, con respecto a lo que preguntaba Aníbal Lecter, yo no sé, no recuerdo si fue este sacerdote, no, eremita realmente, Formoso, creo que fue, al pobrecillo que fueron a buscar ahí a lo alto de una cueva, que el pobrecillo estaba ahí metido rezando y se lo llevaron. Para bueno, jugar un poco ese papel de papa de transición, ¿no? En principio, o sea, la comunidad creyente es la que tiene que elegir. Lo que pasa es que también, no, a lo largo de la historia, como ha habido tantas gente que no estaba preparada durante muchísimo tiempo, pues se recomienda que, aparte de que estén ordenados para impartir sacramentos, que eso sí que es obligatorio, lleguen o no lleguen a lo que sea al final, a la prelatura o al cardenalato, lo importante es que tengan también una cierta cultura canónica, ¿no? Que es lo que se ha echado también bastante de menos. Entonces, por eso, bueno. A ver si se hiciese lo mismo con los políticos, ¿eh? Que se estuvieran preparados con las ratas de Marte. Bueno, tenemos muchas noticias que comentaremos a partir de las noticias y de la información que llega en Onda Cero dentro de muy poco tiempo, la información de las 3 de la madrugada. Nos va a comentar Lorenzo Fernández algo más sobre la Dama de Blanco, una de las leyendas urbanas. Invitamos a nuestros oyentes aquí, bueno, pues si quieren, con Almeida Rosavientos en esta noche que estamos siendo trending topic, también nos cuenten aquellas leyendas urbanas que han escuchado últimamente o que tengan la duda de que lo es. Lo que no hay duda es que la Dama de la Curva, la Chica de la Curva, es una leyenda urbana, ¿no? Bueno, tú no tienes ninguna duda, yo no lo sé. La verdad es que yo, en todo caso, lo que invito a nuestros oyentes es a que se vayan al condado de Kent, que dicen que se está viendo mucho estas últimas noches, y que vengan y nos lo cuenten, ¿no? Más que nada porque yo soy muy cobarde, con lo cual, pues eso, mandamos un anticipo, ¿no? Pero sí, la sensación que da es que algo está ocurriendo. Yo no sé qué demonios es. Espero que no tenga nada que ver con esto que acabo de decir, pero lo cierto es que son muchos, desde mochileros hasta parejas que, bueno, pues que en un momento determinado se pierden por esta zona del Reino Unido, y que en un momento determinado parece ser que algo les llama su atención. Pero es que, cuando digo que les llama, es que les llama, de verdad. Pues ahora mismo comentamos esa información y otras más aquí, en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Hay Carlos Rodríguez allá mismo, con la información nos pone al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos con La Rosa de los Vientos, el segundo tramo de programa, segunda hora. Seguimos dando las gracias a nuestros oyentes, los tuiteros. Nos están haciendo trending topic por encima de los programas de televisión en estos momentos. El cuarto trending topic nacional acaba de informar Twitter España. Cuarto trending topic nacional a las 3:12. Almohadilla Rosa Vientos. Además, ya sabéis que entre todos los que participéis ahí sorteamos dos libros, dos ejemplares del Vampiro de Silesia de Lorenzo Fernández, el libro que ha presentado esta misma semana. Continuamos en La Rosa de los Vientos en este nuevo tramo de programa en el que también tendremos el buscador. Nos hablará Martín Espósito de Android y de otra serie de noticias y de informaciones, y también os hablaremos de Guinea, de la terrible situación que está viviendo este país y que ha sido actualidad este fin de semana, porque ayer sábado la selección española de fútbol jugó allí un partido que ha sido polémico. Ha habido mucha crítica tanto dentro de España como fuera de España, como por supuesto con 80% de la población de Guinea Ecuatorial en contra de esa presencia, porque presuponían que era una forma de respaldar al dictador Teodoro Obiang. Soy como una radio, eso es lo que dice la protagonista de la siguiente información, Manuel Carvallal. Sinestesia, esa es la palabra, el palabrejo para definir de lo que vamos a hablar a continuación. El palabro, sí, es un trastorno neurofisiológico que se caracteriza, ya hemos hablado en varias ocasiones de casos de sinestesia, de investigaciones sobre sinestesia en la tertulia, y es un trastorno de la percepción que se caracteriza por la interferencia, por la asimilación al mismo tiempo simultánea de distintos sentidos que provocan en el sinestésico la sensación de poder, por ejemplo, escuchar los colores, o poder ver los sonidos, o poder percibir las sensaciones de gusto al tocar un determinado objeto. Es decir, una alteración de los sentidos que se produce también con el consumo de algunas drogas psicodélicas y de algunas plantas de poder, de algunas experiencias chamánicas, pero que en este caso, bueno, pues se produce de forma genérica en el cerebro de los sinestésicos. Esta semana se publicaba un artículo en referencia a una entrevista que la revista científica Psychology Today realizaba a una joven norteamericana del estado de Texas, de nombre Kaylee, que al parecer tiene un tipo de sinestesia muy extraño, sinestesia de espejo, sería un caso único en el mundo, es decir, que siente las máquinas y los estímulos que producen las máquinas como si se tratase de ondas de radio. Esta joven utiliza esa analogía, de hecho se cita textualmente sus palabras, dice que la mejor analogía que puedo usar para explicar lo que me ocurre es una radio. Mis sentidos son la radio que recogen los estímulos y los reproduce en mi cerebro. Varias máquinas son las estaciones de radio que puedo sintonizar. Ella, en la entrevista que mantenía con estos científicos, ponía varias comparaciones. Por ejemplo, cuando está en un centro comercial, decía que percibe un bombardeo sistemático de sensaciones que, como si fuesen ondas de radio, que generarían todos los instrumentos mecánicos y electrónicos que hay a su alrededor. Por ejemplo, dice ella, cuando estoy en una escalera mecánica siento el movimiento de los pasos en el transportador como si fueran las muescas en mi columna vertebral. Claro, se trata de un caso realmente extraño que además en esta ocasión tiene o tendrá en el futuro una aplicación práctica, porque esta joven, quizá por las particularidades de su cerebro, piensa estudiar ingeniería y tiene, lógicamente, todas las papeletas para convertirse en una profesional especial, ya que tendrá la capacidad para comprender, ella misma lo dice, mejor que nadie, los mecanismos, cómo funcionan, por dónde se mueve la energía en los instrumentos electrónicos y mecánicos, ¿no? Un caso realmente extraño, pero que probablemente dará mucho que hablar en el futuro. Pues una aplicación robótica sería fantástico que lo hiciera ella. Claro, porque a nivel tecnológico, incluso en la industria militar, se están diseñando aparatos para intentar hacer lo que ella ya hace de forma natural con esa capacidad, yo no sé si decir extrasensorial, pero casi parasensorial, una capacidad de percepción realmente anómala que solo posee ella en el mundo. Es que además la entrevista está muy bien. Esta chica tiene además varios tipos de sinestesia, no solamente esta. Yo creo que tiene casi todas, porque tiene, por ejemplo, asocia determinadas letras con determinados colores, tiene también asocia determinadas personalidades o determinadas personas con determinados colores, también le ocurre lo mismo el asociar números con colores, y luego también cuando toca determinada superficie, siente también o escucha un determinado sonido. O sea que, ya digo, es una sinestesia bastante compleja, además de solamente la que estábamos comentando del espejo. Y en las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, me ha llamado también mucho la atención que normalmente se relaciona muy bien con todo lo que estamos hablando de tipos de máquinas y, bueno, dispositivos de todo tipo. Por ejemplo, dice que cuando suben las escaleras mecánicas, ella siente en sus vértebras como si fueran los pasos, o sea, como si las vértebras fueran los escalones de la escalera y ella sintiera esas pisadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien mete una llave por una cerradura, lo que son los pines, ¿no?, en los que se va ajustando esa llave, también lo va sintiendo dentro de la piel, uno a uno. Por eso, claro, cuando le preguntan en la entrevista que realmente qué le está aportando la sinestesia, ella dice lo que está señalando Manuel, ¿no?, que le está dando una mejor comprensión de lo que es la física y los diseños mecánicos, porque es como si fuera casi una prolongación de su cuerpo. Pero es muy curioso, porque cuando el dispositivo es un robot con forma humana, en el sentido de que está diseñado para, digamos, empatizar, ¿no?, y que sea similar al ser humano, en ese momento ella no es capaz de conectar bien. Dice que confunde esas formas humanas con sus propios sentidos, y ahí, ya digo, esa conexión no le funciona. Es una cosa curiosa. Tiene que ser elementos. Habla, por ejemplo, de que siente, de alguna manera, cuando ve un coche que sufre un accidente. Esa manera de arrugarse el metal, ella lo percibe también como un freno en sus propios brazos y como que las manos se le vienen hacia atrás. Es interesantísimo, ¿no? Casos como esos, imaginaros la revisión que podríamos hacer ahora de muchos relatos recogidos en la bibliografía especializada sobre psíquicos, sobre dotados, que describían unas percepciones que siempre se han interpretado como sobrenaturales, sobre místicos. Hace unos meses comentábamos el trabajo de Óscar Iborra y de otros investigadores sobre la hipótesis de que algunos curanderos pudiesen tener este tipo de sinestesia, de que esas descripciones de los halos que rodean a los místicos, esa especie de aura, pudiese también tener alguna relación con casos de sinestesia, porque es algo que hasta 1800 y poco no estaba documentado en la bibliografía médica. Con Almadía Rosavientos y Asintaine, dice, grandes compositores como escribían, como Rachmaninoff o Massien, eran sinestésicos y relacionaban acordes con colores en sus obras. Y muchas felicitaciones también de nuestros oyentes. Gracias a Rosavientos, dice Manuel Carrillo, por darnos verdadera información, debate sin acritud y por ampliar nuestro universo. Y Ratul Seik dice, gracias a vosotros. Yo me siento feliz escuchando Almodía Rosavientos, haciendo llevaderas estas noches tan largas de estudio. ¿Algún sinestésico más que quiera comentar? Sí, yo, bueno, una cosita. En lo que hace la entrevista, decían, el psicólogo que la estaba realizando decía que él veía aquí un caso de lo que llaman una especie de empatía emocional hacia las cosas, que es algo que es cierto que ahora mismo se está desarrollando mucho en nuestra sociedad. Si os acordáis, por ejemplo, del caso del Tamagotchi, este objeto por el cual, bueno, pues había incluso cementerios de Tamagotchi, es decir, era un objeto que simulaba ser un ser vivo y, sin embargo, los seres humanos, sobre todo los niños, tenían que cuidarlo, alimentarlo. Bueno, era una verdadera locura el Tamagotchi. Y esa manera que tenemos de empatizar es algo que está ocurriendo, claro, en esta manera de este tipo de sinestesia tan extraña. Lo que pasa que ahí, claro, es de una manera muy racional, pero bueno, estos psicólogos lo iban tratando también de enlazar por esa idea, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos cada vez más rodeados de dispositivos. Ahora tú vas por el aeropuerto y te atiende un señor que es absolutamente digital, te va saludando y tienes que hablar con él, ¿no?, para crear esa falsa impresión de que es un ser humano, aunque es una máquina. Pero bueno, nos están sumergiendo en este tipo de entorno, ¿no?, tan extraño. El cuento Caperucita Roja, creo que más de uno lo habrá escuchado en alguna ocasión, y ese cuento ha sido objeto de estudio, de análisis, y se sabe algo más sobre su origen. Pues sí, lo que se ha hecho ha sido publicar por primera vez la traducción de lo que sería la versión más primitiva de lo que se considera el cuento de Caperucita. Ha habido muchos candidatos a cuál sería la base de este cuento, que además ha sido muy estudiado desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista, por ejemplo, psicoanalítico, también desde el punto de vista histórico, porque hay quien dice, luego si eso lo podemos comentar, que lo que hay ahí es realmente una especie de pervivencia de un culto mistérico de época clásica, de época griega o de época romana. Realmente Caperucita sería una especie de ritual que seguía vestían determinadas damas en Grecia o en Roma, ¿no? Y la cesta y la caperuza serían símbolos de esa ceremonia que, bueno, era acudir a determinado templo en unas determinadas fechas del año. Pero bueno, lo que se ha hecho ahora ha sido publicar en inglés, lo ha hecho la Universidad de Harvard, la primera traducción de la versión, que ya digo, se considera la más primitiva de este cuento, y que tiene bastante poco que ver con el cuento que nosotros conocemos y que ha sido pues tan difundido, ¿no? por los hermanos Grimm, por ejemplo. El cuento en sí corresponde a un texto del siglo XI, por lo tanto estamos hablando de pues de 600 o de 800 años antes de, por ejemplo, de que Perrault lo recogiera en sus obras o de que los hermanos Grimm lo recogieran en sus obras. Corresponde a un libro que se titulaba El barco bien cargado, sería la traducción. Lo hizo un clérigo de la ciudad de Lieja, y lo que él ahí hizo es recopilar no solamente este cuento, que es muy breve, son apenas unas 6 o 7 líneas en verso. Lo que hizo fue recopilar una serie de dichos populares, pero también de relatos bíblicos, también algunas anécdotas o andanzas extraídas de literatura clásica de época grecorromana. ¿Y con qué finalidad? Bueno, pues que era lo que quería que cantaran los alumnos en el aula cuando el profesor no estaba. En lugar de que se dedicaran a enredar entre ellos y hablar entre ellos, pues prefería que de esta manera, bueno, pues intentar, a través de este tipo de canciones, porque ya digo que está en verso y en latín, pues bueno, por lo menos aprovecharan esos momentos en los que se quedaban solos. El cuento, como digo, es bastante distinto de lo que es la versión que quizás pues más habitualmente conozcamos, ¿no? Básicamente consiste en lo siguiente. Dice que Caperucita Roja es una niña que se la extrae de un bautizo, de la fuente sagrada donde es bautizada, y su padrino en ese momento le entrega la caperuza, le entrega la capa. Ella, por su cuenta y riesgo, se va al bosque y allí es capturada por el lobo. El lobo la lleva a su guarida y allí la entrega a los cachorros, a los lobeznos, para que se la coman. Y en ese momento resulta que los lobeznos se quedan simplemente, en lugar de despedazarla, se dedican simplemente a acariciarle el pelo y a cuidarla. Entonces la moraleja es que esa capa sagrada la está protegiendo. Y claro, como vemos, es una historia que mezcla bastante lo cristiano y lo pagano, ¿no? Porque el tema de la capa, mágica, lo tenemos muy recogido en muchas historias. Lo tenemos recogido desde el punto de vista bíblico, pues por ejemplo la capa de Elías que le entrega a Eliseo antes de irse en un carro volante. Vamos a dejarlo ahí. Y tenemos también muchos casos ya, por ejemplo, dentro de lo que es la tradición germana. De ¿Que Eliseo se fue en un carro volante en aquella época? En aquella época se fue en un carro volante. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Pues eso se fue por el siglo VIII antes de Cristo, más o menos. ¿Y ya existía eso? Carros volantes sí existían. Lo que no sé si existían naves extraterrestres, pero carros volantes... Ajá, vale. Sí. Entonces, es un matiz importante. Luego se confunden las Estos cosas. Estos escépticos, lo que les cuesta decir ciertas cosas, ¿eh? No. Es que pues yo si quieres te doy una explicación sin problemas. Es que no existía el concepto de alma en esa época, y por lo tanto la única manera que tenía de llevar Jehová, o Yahvé, de llevárselo a su seno, a este ser, ya que no existía el concepto de inmortalidad, era trasladarlo físicamente, ¿no?, a su lugar. Entonces, bueno, esa sería un poco la exégesis y la explicación más aceptada. Luego ya lo de Edith von Däniken y eso ya dejamos para otro momento. Y bueno, como decía, a mí me interesa mucho este aspecto ritual, ¿no? El hecho de la presencia de la capa me parece muy interesante, porque ha habido también incluso grandes duelos de capas. San Patricio, que es el gran santo evangelizador de Irlanda, tiene un duelo de capas con un druida en esas tierras. Claro, el duelo es un poco curioso, porque lo que hace es que San Patricio le cede a su discípulo, le cede su propia capa para que se la ponga, y el druida también cede a un discípulo suyo su propia capa. Y ambos se tienen que meter en una pira ardiendo. Y el que no se quema es el discípulo de San Patricio. ¿Por qué no se metió San Patricio? Bueno, eso no lo explica la narración. Cede al discípulo. Queda más lista. Manda al becario. Pero bueno, lo que pasa es que la capa, ¿no? Y yo digo, hay una tradición muy muy interesante, pero hay otras explicaciones, como decía, ¿no?, más clásicas, en las cuales se asocia cada uno de los elementos de... Y esto lo hizo una filóloga española, Susana González Marín. Lo que hace es asociar cada uno de estos elementos que estamos comentando, la capa, la cesta, la caperuza, con determinados elementos que aparecían en rituales del mundo clásico. Y bueno, lo asocia a determinadas ceremonias que, por ejemplo, tenían que ver con las muchachas atenienses que tenían que rendir culto a una determinada diosa, con el tema también famoso del rapto de Perséfone por parte de Hades, etcétera, etcétera. Pero yo digo que son elementos un poco deslavazados, ¿no? Yo creo que sí que esta primer análisis del cuento que estamos comentando del siglo XI sí que parece que puede ser un poco la semilla de lo que ha sido luego el desarrollo de Perrault y de Grimm. Mira, que es que para nosotros es una excelente noticia, y perdonar, porque Trendilandia acaba de informar que 466 cuentas y 371 tweets convirtieron a Rosavientos en tendencia, que 257.694 personas habrían visto el hashtag almohadilla Rosavientos. Ahora aquí ha sido trending topic, así que, bueno, contentísimos, ¿eh? Hombre. Manuel, puedes quitar la cara ya. Se ha quedado ahí. Puedo cerrar la boca. Estaba rezando, estaba rezando. Se ha quedado como la iguana de Marte, sí. A las 3 y 21 minutos de la madrugada. Esto tiene mucho mérito. Insisto que muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Todavía tenemos alguna noticia más. Estamos queriendo darle mucha información esta noche. Manuel. Fíjate que yo siempre pensé que la... Esto de Caperucita era la primera chica de la autopista de la historia. Creo que es una autopista, era de la curva del camino, ¿no? Manuel, he dicho. Esa es la noticia, venga. Exactamente. La expresión E es universal. Esto es lo que dice el titular. Se trata de un trabajo publicado recientemente en la revista Plus One, que revela que esa interjección que parece tan insípida, tan intrascendente en nuestro lenguaje, pues y parece no tener ningún significado concreto, pues resulta que es un elemento indispensable en la comunicación interpersonal y ha hecho las delicias de los filólogos y los lingüistas que han realizado esta investigación. Investigadores en concreto del Centro Max Planck de Psicolingüística en una universidad de Holanda, que analizaron 196 usos de la palabra E, de esa interjección tan simple, en distintas lenguas, concretamente en 10, fundamentalmente en 10 lenguas de todo el mundo: el siwo, una lengua de Ghana, el italiano, el chino mandarín, el español, el chapala, que es un idioma aborigen de Ecuador, el islandés, el lao, una de las lenguas de que se habla en Laos, Tailandia y Camboya, el holandés y el miruni pata, que es una de las lenguas de los aborígenes australianos que se mantienen tan fieles a sus tradiciones también lingüísticas, ¿no? En la primera parte del ensayo, tres analistas lingüísticos estudiaron las expresiones que aparecían en 196 audios que se habían ordenado aleatoriamente sin conocer el idioma en el que hablaban los interlocutores, una especie de experimento a doble ciego. Después se realizó un estudio fonético para validar la calidad de los resultados que se había obtenido en la prueba anterior. Para ello se utilizaron en principio dos lenguas nada más, el español y el chapalá de Ecuador, y para cerciorarse de que las analogías que se encontraron no se debían a una selección tendenciosa de los idiomas. Se contrastaron además, se contrastaron con otras 21 interjecciones en 21 idiomas distintos. Al final se llega a la conclusión de que esa interjección tan insípida y tan simple es la misma básicamente en todas las lenguas del planeta, y además tiene una importancia tremenda en la conversación, ya que ayuda a eliminar todas las confusiones, todas las faltas de comunicación, errores de interpretación que puede existir en una en un debate, en una charla, en una conversación. Facilitan la resolución de los malentendidos, dice la noticia, que surgen constantemente en las conversaciones. Y esa coincidencia tan curiosa de que en todas las lenguas del mundo, con distinta evolución, con distintas características, algunas como el tailandés, realmente complejas, con montones de consonantes y de vocabularios diferentes, se repita esta construcción tan curiosa, este E, con distintas variantes, E, U, EIN, en distintas lenguas. Bueno, pues... Lo siento, me está haciendo reír. Sí. Sí, sí, bueno. Oye, esto es una noticia científica. No, pero la verdad que tiene mucho interés, como diferentes culturas en diferentes lenguajes, sin ningún contacto entre sí en tiempos remotos, llegaron a la misma expresión. Bueno, pues esto... supongo que tiene mucho que ver con esas expresiones que unen a los diferentes pueblos, pero que nos podría llevar incluso a hablar de otras cosas de otras coincidencias pueblos, curiosas. Claro. Evolución convergente es como se denomina esto. Según el estudio, la biología de la evolución explicaría esa coincidencia cuando diferentes especies, en este caso humanas, conviven en las mismas condiciones, pueden evolucionar por patrones iguales. Fíjate qué interesante. Cuando distintas especies, estamos hablando por supuesto de pueblos, de tribus, de colectivos humanos, conviven en las mismas condiciones, aunque en tiempos, aunque en lugares distintos, en las mismas condiciones, pueden evolucionar con patrones iguales. Este fenómeno se conoce, como he dicho, como evolución convergente, y explicaría por qué en lugares distintos del planeta, en momentos distintos de la historia, se pueden producir estas coincidencias que casi tienen una evolución biológica y que no tiene que ver ni con las creencias, ni con la cultura, sino que es algo puramente biológico. Y además, según el tono con que lo uses, te puede dar diferentes variantes. Sí, lo interesante es que se repitan tantos idiomas. Una última cuestión, nos quedan muy poquitos minutos, Lorenzo, pero tenemos que hablar de esa chica de la curva y de las leyendas asociadas a ella. Bueno, pues yo creo que es una de nuestras leyendas urbanas favoritas. Lo que pasa es que parece ser que aquí tiene más consistencia, ¿no? Cuando hablamos de Bluebell Hill, concretamente en el condado de Kent. Y bueno, pues vemos la enorme cantidad de testimonios que hay, especialmente desde el año 1965, que es cuando, de una forma u otra, nace, vamos a decirlo así, la leyenda en esta zona del planeta. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, hay grandes casos ya recogidos por no solo por folcloristas, sino incluso por investigadores de lo paranormal, de lo raro, como queramos llamarlo. Uno de los casos más carismáticos que se recogieron ocurrió el 8 de noviembre del año 1992, cuando, bueno, pues pasada la medianoche, Ian Sharp, que era un conductor de autocares de Maidstone, una localidad muy cercana a Bluebell Hill, 54 años, bueno, pues iba con su autobús a esas horas de la madrugada, cuando de repente arrolló a una joven cerca de la salida de Aylesford, en la autopista A229. Como os digo, fue en Bluebell Hill. Bueno, pues el señor Sharp, como haría, me imagino, que cualquier persona de bien, pues viendo que se echaba encima de su coche y que en el último momento, según describió, lo miraba él directamente a los ojos, pues pensó que la había matado, bajó del coche, intentó localizarla, pero la joven no estaba por ningún lado. De hecho, él mismo fue a Maidstone para dar parte de la policía, dio parte de lo que había ocurrido, fueron al lugar, incluso estudiaron milimétricamente el vehículo no tenía ningún tipo de colisión, y sin embargo él aseguraba por activa y por pasiva pues que había atropellado a una joven, y la definió pues prácticamente exactamente igual que muy poquitos días después, dos semanas después, el 22 de noviembre, Christopher Dawkins, de 19 años, pues aseguró haber atropellado también a otra joven unos 2 kilómetros más arriba, con las mismas características. Él dice, aseguraba que se paró y que aquella niña le miró, aquella joven le miró, que no tenía ninguna expresión en su cara y que luego la golpeó y fue como si la tierra se hubiera abierto y se la hubiera tragado. De hecho, intentó buscarla, pero bueno, pues como en la ocasión anterior no apareció. Hay que decir que los estudiosos aseguran que esta historia tiene su génesis en el año 1965, cuando tres jóvenes que venían de celebrar pues una despedida de soltero, porque una de ellas se casaba, parece ser que tuvieron un accidente en ese mismo lugar, y a partir de ese instante es cuando nace lo que podemos denominar esta leyenda urbana. Pero es que ahora parece que los extraños avistamientos, si podemos decirlo así, han sufrido un sorprendente aumento desde hace apenas unas semanas, cuando se han recogido testimonios como el de Daniel Wallstonecraft y su novia Aliana Goodman, que se toparon de bruces en la misma carretera con una mujer de blanco que les indicó, ojo, en este caso no se produjo el atropello, lo interesante de este caso es que les indicó que les siguiese. Ellos, evidentemente, en ese entorno boscoso, pues pensaron que se trataba de una chica que se había perdido. Lo que pasa es que esta chica desapareció en ese entorno boscoso. Cuando preguntaron a los jóvenes, a la pareja, que estaban absolutamente aterrorizados, dijeron que es como si se lo hubiera tragado. La frase fue como si se lo hubiera tragado un pozo. Y termino ya porque ya veo que no hay tiempo. Bueno, pues con pero hay más testimonios. Sí, ya tenemos que volver a hacer una recopilación de las últimas leyendas urbanas, de la actualización de las clásicas. Esta es pues la que se lleva la medalla de oro, seguramente una de las más conocidas. Dos tipos de leyendas urbanas, las clásicas y las que se van haciendo día a día por determinadas circunstancias. Bueno, tú sabes que antes de que se inventara el célebre modelo T de Henry Ford, el coche, se hablaba de la dama de la grupa, ¿no? Porque aparecía en los caminos y se montaban en el caballo. O sea. Novamix 96, y con este tuit, pues un poco resumimos los comentarios de esta madrugada con Almohadilla Rosavientos en Twitter. Pues estaba durmiendo con la radio y me ha dado por tuitear, que sois los mejores. Y nos comentaban que a las 7:30 había que levantarse y estaba tuiteando con Almohadilla Rosavientos. Muy agradecidos esta noche por todo su apoyo. Manuel Carballal, Juan José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández, gracias a todos. Hasta la semana que viene. Un placer. Hasta luego.